H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, el abecedario.